En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Muy buenos días, las 11 en punto de esta mañana, mañana de jueves, estamos a día 13 de marzo de 2025. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 15,5 grados, 15 grados y medio, marca la estación meteorológica de Teleelch, la humedad del 53%. Hoy es un día gris también, ya te lo vengo avisando, si no te has asomado todavía a la ventana. Y aquí estamos, hasta la 1 y 20 de la tarde, compartiendo contigo pues radio en directo desde el estudio de Radio Marca Elche, desde el mismo centro de la ciudad. Hoy sí, desde aquí. Ayer estuvimos en directo ofreciéndote y contándote las cosas que estaban ocurriendo en la inauguración, la apertura de Futur Moda en IFA Fira Alacant. Y hoy volvemos al estudio para, bueno, retomar la normalidad en este espacio. Y con tu compañía, como bien sabes, un espacio en el que puedes participar a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo. Hoy además tendremos con nosotros a Juan Carlos Esteso. Ya sabéis, él corre Juan Carlos Esteso, pero viene bien acompañado. Y vamos a hablar, y mucho además, de la carrera de empresas Elche, Grupo Paredes Automoción. Estará con nosotros también José Luis de Nostre Sport. Y además hablaremos con el Grupo Jerusalén de la actuación, las actuaciones que están realizando ya. Para que podamos disfrutar de ellas. Y como es habitual, comenzamos este espacio con la actualidad de Elche. Y lo hacemos contándote algunas de las cosas que han ocurrido hasta el momento en nuestra ciudad. Comenzando con porque la plataforma por la reversión denuncia que con la prórroga gana el negocio y pierde la salud. Y es que lamentan que se haya tomado esta decisión sin tener en cuenta la deuda pendiente de Ribera Salud con la Generalitat. PSOE y Compromís critican al gobierno de Mazón por primar los intereses privados en esta prórroga. Los socialistas tildan de error garrafal la gestión de Carlos Mazón y Compromís se explica que la sanidad pública pierde. Y hablamos de calzado, satisfacción en la primera jornada de Futur Moda por la gran afluencia de clientes. También con las más de 300 firmas expositoras han puesto de manifiesto la relevancia de este certamen como uno de los principales de Europa. Y el primer plazo de la tasa de basuras en Elche se podrá pagar del 5 de marzo al 9 de mayo. El segundo recibo estará disponible entre el 25 de julio y el 10 de octubre y habrá bonificaciones para pensionistas y familias numerosas. También te contamos que Cultura y Urbanismo batallan con la adjudicataria para acabar lo antes posible las obras del MAE. Es por ello que se están reforzando las actividades en la sala de exposiciones del MACE, situada en la plaza de San Juan del Raval. También te contamos que llega una edición especial del Fotocult centrada en el pasado del Clot del Galvani. Pretende recopilar los testimonios fotográficos que ilustren el pasado del paraje anterior al año 2000, para más tarde ser expuesta en una exposición itinerante. El aeropuerto de Elche bate récords de pasajeros en febrero y es que el aeródromo supera los 1,1 millones de pasajeros en un solo mes y acumula más de 2,2 millones en lo que va de año. Y terminamos contándote que periodistas y creadores de contenidos de China visitan Elche y lo hacen para dar a conocer la ciudad a su país, en su país. Y es que han visitado el centro histórico, el jardín del huerto del cura, el palmeral, donde han podido además aprender sobre la artesanía de la palma blanca. Bueno, esto en cuanto a la actualidad de nuestra ciudad hasta este momento. Ahora vamos con más actualidad, pero en este caso con la última hora del Elche Club de Fútbol, que nos la cuenta Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol buscará mañana a partir de las 8:30 en el Carlos Tartiere la primera victoria a domicilio de la segunda vuelta y de 2025, y lo hará ante un rival directo como es el Oviedo. Técnico y futbolistas han hablado en los últimos días de que tienen que dar un paso al frente para ser más efectivos y conseguir esos 3 puntos que darían sin duda un golpe de autoridad para el resto de clasificados. El conjunto ilicitano afronta el partido en la tercera plaza a un solo punto del liderato. Para ser líder hay que ganar y esperar el pinchazo al menos del Mirandés. Habla Bambo Diaby. Yo pienso que vamos a ir a ganar, eso sí, eso está clarísimo. Vamos a ir allí a ganar, a demostrar que somos el Elche, de lo que llevamos demostrando prácticamente casi toda la temporada, ¿no? Sí que es verdad que cada partido ahora cuenta muchísimo, ¿no? Y no queremos dejarnos puntos en ningún lado. Pero no creo tampoco que sea un partido que ya decante si vamos a hacer ascenso directo o no. Entonces nosotros el objetivo es prepararnos bien para ir allí, ganarlo, intentar volver aquí con los 3 puntos para poder poner el enfoque hacia el siguiente partido. Un partido de más de 3 puntos, teniendo en cuenta de que se trata de un rival directo al que de momento el Elche le tiene ganado el Golaveras por el 4-0 de la ida. Para ese encuentro, el técnico franjiverde Darce Arabia tiene bajas importantes, la del centrocampista Marc Aguado, Nico Fernández y también Yago de Santiago. Hasta luego. Hasta luego, Paco. A la 1:20 sabremos qué ha contado el técnico del Elche Club de Fútbol en esa rueda de prensa que se estará celebrando, o bueno, se ha celebrado ya esta mañana. Pero hay más deporte, y es que hablamos también de Isabel Sánchez Arán, apneísta ilicitana, que está preparando la temporada 2025 con retos apasionantes. La ilicitana es todo un referente a nivel internacional, pero es que además también este fin de semana la piscina del Esperanza Lag acoge el Campeonato de España Absoluto de Natación con atletas y velocidad también en inmersión por comunidades autónomas. De todo esto nos habla José Antonio González. Hola José, buenos días. Hola Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Isabel Sánchez Arán, nuestra campeona en apnea, ha estado estos días por Elche. La deportista ilicitana que vive en Cataluña ha hecho un pequeño paréntesis en su temporada de piscina, donde el objetivo es volver a colgarse medallas a nivel internacional. En Radio Marca Elche y Tele Elche hemos hablado con la protagonista. Isabel nos cuenta que tiene entre ceja y ceja la profundidad. El año pasado descendió a los 90 metros, lo que es todo un récord, pero la marca no quedó validada por un detalle técnico. Como bien sabes, el año pasado conseguí bucear los 90 metros de profundidad en el mar. Tengo los 100 metros ahí a tiro, que es el sueño de cualquier apneísta. Y bueno, ahora estoy inmersa en la temporada de piscina, que es el previo a pasar a la profundidad. El objetivo en esta temporada de piscina es llegar al podio internacional, pero yo tengo la mirada puesta en el mar, en esos 100 metros, y ahora, pues bueno, desde mi equipo estamos trabajando la parte logística, recabando apoyos para poder posibilitar pues la estructura que hace falta para llegar a ese reto que me he planteado, y si, ojalá puede ser para 2025, y si no, trabajaremos a 2 años vista. Isabel es una de las grandes figuras del apnea internacional. Recordemos que viene de conseguir el año pasado un bronce mundial en peso constante sin aletas, y el récord de España de apnea estática con 7 minutos y 24 segundos aguantando la respiración bajo el agua. Por otro lado, destacar que el Esperanza Lag acoge este fin de semana el Campeonato de España Absoluto de Natación con aletas y velocidad en inmersión por comunidades autónomas. La prueba tendrá lugar en la piscina cubierta a lo largo de la mañana y de la tarde del sábado y del domingo. Este evento deportivo contará con 166 participantes de 9 comunidades autónomas, 79 de categoría femenina y 87 de categoría masculina, entre los que se encuentran 47 deportistas de la selección de natación con aletas de la Comunidad Valenciana, y el resto proceden de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco. Más información en teleelch.es, radiomarcaelche.es y a partir de la 1 y 20 en Elche en Punta. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Y seguimos con esta ronda informativa y después de la actualidad de Elche, también del deporte en nuestra ciudad, nos llega el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Estamos en 15,2 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch, con una humedad del 54%. Y para saber el tiempo en Elche para las próximas horas y también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Las bajas presiones en superficie y el aire frío en altura seguirán garantizando la inestabilidad atmosférica en una jornada en la que van a volver las precipitaciones. Durante esta madrugada, las temperaturas nocturnas en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, no han bajado de los 11 grados. En el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 8 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto para hoy entre las 3 y las 6 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 92 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En lo que resta de jornada, cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones débiles, puntualmente moderadas. Incluso para esta tarde no descartamos precipitaciones localmente intensas acompañadas de tormenta, el viento flojo y las temperaturas hoy bajan máximas que, debido al efecto de la nubosidad y de la lluvia, no van a superar en buena parte del territorio los 17 grados. Mañana viernes continuará la inestabilidad atmosférica con cielos muy nubosos. Por la tarde volverán las precipitaciones que incluso podrían llegar a ser puntualmente moderadas. El viento flojo de componente terral, temperaturas sin cambios, máximas que van a rondar los 17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 11-12 grados. Y para el fin de semana, una tregua, ambiente algo más soleado, intervalos puntuales de nubosidad, continuará el viento flojo de componente terral, como mucho se podría escapar alguna gota, es poco probable, y las temperaturas máximas pues prácticamente no van a superar los 17-18 grados. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Pues hecha la ronda informativa a esta hora, a las 11 y 13 minutos de esta mañana. Mañana de jueves, día 13 de marzo de 2025, lo que hacemos es continuar con este espacio Somos Marca, en el que también tendremos lugar para la música. ¿Qué tal? ¿Cómo has empezado el día? Recuerda, tienes el número de WhatsApp para ponerte en contacto con nosotros, 665-896450.

Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, una sintonía que ya conocemos bastante bien porque los jueves, cada 15 días, está con nosotros Juan Carlos Esteso. Ya sabéis, él corre con Juan Carlos Esteso. Hola, Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días, Rosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien acompañado también, ¿eh? Sí, nos encontramos hoy. Sí. Y es que hoy le vamos a dedicar pues más tiempo a lo que es la carrera de empresas Elche, Grupo Paredes Automoción, porque bueno, pues tampoco falta mucho, creo que 22 días, 23 días nos falta por ahí para que se dispute esa carrera de empresas Elche, Grupo Paredes Automoción, y bueno, pues ahí estamos ya preparándonos con casi. Con la mente puesta, el cuerpo ya tiene que estar preparado. Bueno, ya debería ya. Faltando menos de un mes, el cuerpo ya deberíamos tenerlo preparado para esos 7 kilómetros, para disfrutarlos con bueno pues de las empresas que vengan a competir, que también es verdad que el título de ser campeones en la carrera de las empresas también tiene mucho valor, y la gente que viene a disfrutar, a pasarlo pues un poco de manera más distendida, a llegar simplemente a la meta, que no es poco, pues también tendría que estar ya con los entrenamientos bien realizados. Recordamos que son 7 kilómetros, que tampoco es una distancia muy grande, pero es una distancia también en la que uno puede iniciarse, ¿verdad? A una carrera ya. Sí, como hemos hablado, se decidió este tipo de distancia intermedia entre lo que es más estándar, o el 5K o el 10K, pues para tener una distancia un poquito más apetecible, distinta, y que fuese, pues bueno, pues como tú has dicho, para gente que se quiere iniciar, ideal, para luego dar el salto a un 10K o una media maratón. Gente que viene de un entrenamiento de un poco más de recorrido, que ahora en próxima fecha va a ser la media maratón de Elche, que en una distancia de 21 kilómetros también con distancia de 10, pues quizás quieran bajar un poquito el nivel de la distancia y animarse a este 7K. Y quien quiera hacer marca, pues fíjate, un 7K en el que puedes ir todo lo rápido que quieras y hacer marca. Y claro, tenemos invitados que tienen todo que ver con el tema de esta 7K, Grupo Paredes Automoción, esta carrera de empresas de Elche. Y bueno, pues son integrantes de Nostresport. ¿Quiénes? Bueno, tenemos a José Luis. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, y también está Tomás. Buenos días, Tomás. Sí, buenos días. Desde Nostresport. Oye, ¿qué os parece si empezamos contando qué es? ¿Quiénes son Nostresport? Bueno, Nostresport somos una empresa de gestión deportiva, de organización de eventos principalmente, aunque también tenemos una línea de comunicación, de medio de comunicación, y llevamos desde el 1 de febrero del 2003, es decir, llevamos 22 años ya organizando salaos, y bueno, nos mola el deporte, así que todo lo que sea relacionado con promover el deporte nos parece una buena idea y ahí que nos sumamos. O sea, que alguna carrera habéis organizado ya, ¿eh? Sí, llevamos ya bastantes. La más grande que hacemos es la carrera de empresas de Elche. Ay, perdón, de Elche, de Valencia. ¡Uy, esperemos, la Elche, bien ha sonado! La de Elche también, de aquí a unos años. Había sonado bien, sí, pero hombre, la de Valencia. Pero es verdad que tenemos una trayectoria bastante grande, tanto trabajando para ayuntamientos, como carreras charity runs de estas, ¿no? Carreras solidarias, o nosotros mismos como promotores, o aquí que nos sumamos a la iniciativa de Tele Elche. Y bueno, una de las preguntas, aparte de ahora de como ha hecho Rosa, de saber quién es o quién está detrás de nuestro sport, el motivo que os ha hecho uniros o unir fuerzas a nuestra carrera también. ¿Cuál ha sido esa luz que dijo, oye, pues podemos apostar y podemos crecer juntos? Hay varios. Ojalá de aquí a unos años no diga, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero un poco la reflexión fue una iniciativa de Teleelch que buscaban pues un poco reforzar la parte de infraestructura logística, que la gente, además, en serio, no es consciente la gente cuando ve una carrera y dice, son caras o tal. Y dice, no, es que no sabéis la faena que hay detrás, no soy consciente. Si fuerais conscientes, seguro que lo mirabais con otros ojos. Pues bueno, buscaban un poco reforzar esa parte para que ellos se centraran en lo que realmente es, que es comunicación, difusión, gestión de patrocinios, tal. Y nos lo plantearon y hicimos la siguiente reflexión. Fue de decir, primero, a ver, jolín, pues Elche, yo es que no sé, cualquier persona que conozca a Elche creo que es fan, ¿no? Es una ciudad súper chula, nos encanta, tiene un potencial de empresas muy grande, no seamos tampoco hipócritas, es decir, es una zona con muchas empresas, con grandes, con mucho potencial industrial, así que plantear una carrera de empresas en una ciudad como Elche ya de entrada nos parecía una buena idea. Y luego ya también estratégicamente como nosotros, a ver, trabajamos bastante en la provincia de Alicante, pero no seamos hipócritas ni flipados. Nuestro grueso es la provincia de Valencia y Valencia ciudad. También lo veíamos como una forma de intentar de ganar un poquito más de presencia en Alicante, ya como empresa. Es decir, vamos a intentar trabajar todavía más. Así que estas dos partes, el potencial de la ciudad, el potencial de la carrera y el ánimo de intentar ganar presencia es lo que nos llevó a sumar esfuerzos con Teleelch y tratar de hacer por de esta carrera pues este año un año muy chulo y sobre todo que poco a poco pues oye, vayamos ahí haciendo un proyecto cada vez más atractivo. Y vosotros que os dedicáis a esto, a hacer esta clase de carreras, a organizar esta clase de carreras, ¿por qué le diríais a quienes nos está escuchando que debería apuntarse vamos a hablar no solamente con los compañeros de trabajo, sino que también les llegue pues a ese profesional de esa empresa, al jefe, que vaya reuniendo equipito? ¿Por qué deberían? La carrera de empresas es que es muy particular. Todo el mundo, entiendo que todo promotor ve su carrera como diferente, y es verdad, de hecho está muy bien que cada una tenga su perfil propio y lo traje, pero las carreras de empresas, claro que la gente va a correr, pero sobre todo el hecho diferencial es que vas con tus compañeros, vas a pasártelo bien, y se genera, y nosotros además lo tratamos de potenciar, ese ambiente de camaradería, de compañerismo, de echar un día que luego te vas a almorzar, tal, que la gente la mejor promoción de esta carrera es el ir y probarlo, porque normalmente quien va y lo prueba se lo pasa tan bien que al año siguiente quiere repetir, y si han ido con 3, el año que viene quiere ir con 10, y es que esa es la forma de crecer. Luego sí, todo el esfuerzo que hagamos, pero lo fundamental, que quien va se lo pasa tan bien que quiere repetir y traer a más compañeros. Así que eso es lo que diría, decir, que no se lo pierdan, porque es que seguro, es imposible que no te lo pases bien en una carrera así. Se lo pasa hasta él bien contándolo. Sí, ¿sabes? Somos los primeros que tenemos que creer en nuestros eventos. Pues sí. Ahora, bueno, estamos viendo que creo, y vosotros que estáis dentro del sector, esta nueva, vamos a decir, yo creo que el segundo boom del running, se agotan las inscripciones, no hay dorsales, las carreras siguen creciendo, más público. Aquí pretendemos también que haya un todo vendido, ¿no? Entendemos que vamos a por ese objetivo. Hay que transmitir ese mensaje que las empresas tienen que apuntar, pero también puede llegar un momento en el que se haya colapsado, ¿verdad? Claro, hay que ir a por todas, pero hay que crecer de manera ordenada. Nosotros, fíjate, el proyecto que planteamos está dimensionado para 1.000, es decir, hay un número finito, con lo cual el plazo de inscripción termina el día 28 de marzo, es decir, que quedan ahí 15 días, hay que darse prisa a todo el que esté especulando, ¿no? haciendo equipos, pensando a ver cuántos somos, pues hay que tomar decisiones y venirse, porque si no, luego nos quedamos sin... Muy bien. Bueno, pues importantísimo lo de que quedan 15 días. Claro, yo estaba pensando, para la carrera quedan 23, ya para la carrera, pero te tienes que haber inscrito antes, solo quedan 15 días, y lo de formar equipo... Que no se lo dejen para el final. Que no lo dejen para el final. Como suele pasar, gente, y bueno, nosotros pues en Elche tenemos un calendario muy extenso, por suerte, y viene en verdad pues que ahora pues viene una carrera que tiene 5.500 participantes, la maratón de Elche, luego el 10 de mayo también tendremos nuestra Elche Nerres. Y justo venía al caso que en el medio del calendario tenemos la carrera de las empresas y para gente que ya también se ha interesado a nivel individual que quiera correrla, que también es importante. Claro, eso es lo que es muy importante. Es decir, también nos preguntan, oye, ¿solo eventos para empresas? No, es decir, la mayoría son empresas, pero puede cualquier persona es bienvenida y puede echar una mañana de deporte y compañerismo y amistad con quien quiera. Y también decir que nos preguntan con, oye, pero de mi empresa tenemos que ser dos, ¿no? Es decir, cuantos más mejor, es decir, está abierta a todo el mundo. Oye, es que no soy un gran corredor. Chico, no patisques. Es decir, te esperamos. Es una distancia, como tú has dicho, 7, que es una distancia bonita. Que si eres corredor, oye, pues ya corres. Y si no eres corredor, que vas más a la marcheta, pues oye, pues vas y es un paseíto muy agradable y con tus compañeros. Así que todo aquel que quiera, venga, que se anime y aún está a tiempo. Además, Juan Carlos, es un recorrido fácil. Sí, es llano, no, o sea, es por la avenida, ¿no? Desde la dirección deportiva se buscó, pues eso, lógicamente, un circuito muy atractivo, pensando también en gente que a lo mejor va a ser su primer dorsal, animado realmente porque van tus compañeros de trabajo, no me metas en un circuito más complicado de lo que es, bonito, con una salida y una llegada especial desde nuestra pista de atletismo Estadio Manolo Jaén, acompañado, siempre se ha buscado una fecha en la que probablemente nos acompañe el buen clima como siempre, y bueno, pues tiene todo su atractivo para que ese domingo 6 de abril Elche vuelva a demostrar que la empresa, el deporte va unido, y bueno, yo creo que tenemos que hacer hincapié también a ese ambiente que se genera, ¿no?, en las empresas, que a día de hoy valoramos más la salud, el deporte, un trabajador más sano y más feliz nos va a rendir mejor siempre. Sí. Bueno, pues tenemos que fomentar esa parte, y bueno, pues fue un primer buen golpe hace 2 años y ahora pues una tercera edición. Bueno, costará al principio, costará, porque costó en Valencia arrancar. Las primeras ediciones nos costó sufrimiento y ahora es un boom. Hay un boom, pero ojo, hay un boom las empresas grandes. Arrancar un proyecto, claro, de running, de cualquier cosa, sí, pero de por eso normalmente tardan en inscribirse, claro, porque tienen que primero ver a la gente de la plantilla. Claro. Que están dispuestos. Sí. Hay empresas en Valencia que empiezan con un plan de entrenamiento, claro, con todos los trabajadores a la hora de salir de trabajar. Ah, o sea, que es una cosa que también, poquito a poquito, seguro, genera una expectación, porque luego toda la empresa o se van a comer o se van a almorzar. Y eso hace con mucho compañerismo. Hemos de intentar que sea una fecha que durante todo el año tengamos diálogo con las empresas participantes y se vayan animando y picando entre ellas y tal. Sí, sí. Y eso hemos de fomentarlo desde Tele-Elche, ¿no? De los promotores, de decir, venga, va, chicos, y para el año que viene tal. Y a ver si tal, y a ver si hay. El recorrido es muy fácil, y, ¿eh? Muy fácil, que... y es una línea recta, ida y vuelta prácticamente. Es fácil. Y con todo el nivel de una prueba de primera categoría. Además, estáis hablando. Pues de formar equipo, que es de lo que se trata con tus compañeros de trabajo. Entonces, aquí ya se empieza a vivir, una vez que te has inscrito, ya lo empiezan a vivir, porque ya empiezan a picarse, sí, sí, o a ir, vale, preparándose. Oye, ¿tú cómo lo llevas? Luego, el día de la prueba, sí, que se juntan antes, sí, allí, en la camadería, las apuestas, buen rollo. Me juego, sí, contigo que te voy a ganar. Hay que batir al jefe, ¿no? Claro. Al jefe hay que darle caña. Y luego termina esto y todo continúa, porque yo creo que ya el lunes, cuando vuelvan al trabajo, van a estar toda la semana comentando, claro, el tema de la carrera que han, sí, realizado. Y no solo eso, nosotros hemos llegado a ver, se ha visto en carreras que un compañero podía ir por delante, sí, sí, sí, y han esperado a que llegaran los demás, sí, sí, sí, de su grupito para entrar todos juntos. O sea, claro. Dentro de, pues hay gente que entrena más y ese día ejerce un poco de líder, de voy a marcar ese ritmo, no voy a gastar mi esfuerzo propio, sino para que poder acompañar a la empresa. Luego, pues también otro tema importante, pues las equipaciones, que las empresas se vean reconocidas, sí, ¿no?, con, sí, sus colores. En Valencia todo el mundo se hace su camiseta. Claro, un tema importante normalmente en las carreras suele ser la camiseta de la carrera, ¿no? O sea, que va a haber, también. Que también va a haber. Pero aquí pues prima un poco más el hecho de que la gente vaya representando sus colores y su identidad propia. Y bueno, pues esta tercera edición animamos a que se den prisa en inscribirse. Se cierran las inscripciones 28 de marzo y que ya se vayan ultimando. Ya hemos dicho, ya tiene que estar ultimando la parte deportiva de preparación. Ya no se pueden ir haciendo muchos experimentos. Ya tiene que estar casi todo entrenado, uh-huh, y ya perfilando los equipos. Importante también categorías. Hemos dicho que puedes correr de manera individual. Pero hay categoría de equipos, es decir, sí, que una empresa puede apuntarse cada uno, corren conjuntamente y ya está. Pero lo suyo también es que se apunten las categorías de equipos, que hay parejas, tríos, sí, y cuartetos, masculino, femenino y mixto. Es decir, somos 15 en la empresa, oye, pues podemos hacer tres cuartetos, que son 12, claro, un cuarteto, uh-huh, de chicos, uno de chicas y uno mixto, y un trío mixto, por ejemplo, o como la distribución que quieran. Y bueno, pues hay premios para cada categoría y tal, así, uh-huh, que... Además avisamos que este año hay más premios, ¿eh? Hay más premios, claro, hay más categorías. Este año hay más premios, sí, sí, o sea, que se apunten, porque este año damos más trofeos, así que, uh-huh, bueno, pues animamos a que no lo dejen, que quedan 15 días para poder inscribirse a la carrera, sí, para la que tan solo restan 23 días para poder realizarla. Uh-huh. Juan Carlos, que es un recorrido cómodo, sí, también. Sí, también queríamos hacer como hacemos siempre, si de aquí al 6 de abril, dudas, preguntas en cuanto a preparación deportiva, en cuanto a qué puedo entrenar, porque ahora seguro que surgen esas dudas, aunque seguramente que dentro de todas las empresas hay gente con mucha experiencia. Desde TLL estamos abiertos a ese asesoramiento deportivo, cualquier cosa que pueda haber, y bueno, pues iremos dando también los consejos finales que siempre damos de última hora, que por obvios que sean, hay que recordarlos, porque también es verdad que hay mucha gente novel que se inicia y puede cometer algún error que puede estar en nuestras manos, claro, ayudarles. Abrimos nuestro canal de WhatsApp de comunicación para que cualquier duda, pregunta, también a nivel técnico de la prueba, que no lo puedan hacer, y bueno, pues de aquí a allí que nos queda esa espenta final. Que está muy bien, un asesoramiento a la hora de programar un entrenamiento. Tienen que aprovechar a Juan Carlos aquí. Claro, claro. Hombre, Juan Carlos, esos tips son, sí, míticos, ¿eh? Para realizar la carrera. Pues nada, que se apunte todo el mundo, que todos hagan piña, que esa empresa que ya ha participado, que vuelva a participar, sí, y si se une algún compañero más, pues oye, mejor que mejor. Que esto empieza ya y termina pues cuando uno quiere, después de la carrera, y se alarga más en el tiempo, porque oye, siempre puede haber buenas anécdotas que luego recordar, sí, tomando una cervecita, como bien dice. Gracias, José Luis y Tomás, desde Nostre Sport. Gracias a vosotros por visitarnos. Y Juan Carlos, hoy ha sido rapidito, sí, ha sido rápido, pero creo que ha sido intenso también. Intenso, y sobre todo haciendo mucho hincapié en esas inscripciones, esa pregunta de cuándo se cierran. Hay varias preguntas siempre típicas. ¿Cuándo se cierran? Volvemos a repetirlo. 28 de marzo, de aquí al 28 de marzo, a ultimar los detalles de los inscritos, y vamos a por una tercera edición mejor que las dos ediciones, uh-huh, anteriores. Es decir, la web, ¿no? Que es en vuestra página web, teleels.es/carrera-empresas. Ahí es donde os tenéis que apuntar, ¿eh? Venga. Gracias, chicos. Que tengáis buen día. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego, Juan Carlos. En 15 días nos vemos. 15 días todavía. Bueno, sacaremos buen contenido para en 15 días contarlo. Seguro que sí. Hasta luego, Juan Carlos. We'll be right back.

Estamos a solo 8 minutos y alcanzaremos las 12 ya del mediodía. A partir de ese momento también nos puedes ver en directo a través de Teleelche. En un día en el que te seguimos acompañando con este espacio Somos Marca desde el 101.4 Radio Marca Elche, en el que felicitamos a todos los que, bueno, os llamáis Necéforo, también Rodrigo, Salomón o Cristina. Hoy se celebra vuestro santoral, vuestra onomástica. Así que muchísimas felicidades a vosotros y a todos los que tengáis algo que celebrar. Que tengáis un día fantástico. Viernes a las 8 de la tarde, retransmisión en directo del partido Oviedo-Elche. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Teleelche y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Cosmopolitan Fitness and Wellness Club, Restaurante Espacio, Inmocobes, AXA Ita y Port, Resmed, Restaurante Vintage, Sweet Day, IMED Elche, Cerramientos Abatibles, Box Mecánica Reyes, Bexa, Novo Center, Ciclo Sansano, Restaurante El Bocho, Carpintería José Jiménez, Norauto, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Autodesguaces Alicante.

Digo, madre mía, pero si parece que sea el primer día. Una tensión que no me la quito de encima. Eso es algo que no se pierde, ¿no? Con 41 años de rodaje, todavía tengo esos nervios. Uh-huh. Pero bueno, lo vamos llevando. ¿Y qué te podría decir de los principios que fueron de un esto parroquial, uh-huh, de un grupo parroquial, y que luego eso se rompió, se deshizo, y luego aquí nuestro director lo retomó con la fuerza que tiene que ser y que todavía llevamos. Porque claro, 41 años son 41 años. Son 41 años, no es cualquier cosa. Cuando empezamos el rodaje de aquello, pues que serían 2 o 3 años. Y luego ya, al cogerlo Víctor, ya... Bueno, no solo yo. Fuimos un grupo de los primeros. Sí. Él también participó y bueno, pues fue un grupo que dijo, vamos a ver si esto lo podemos sacar adelante, y año a año, pues bueno. Bueno, pues yo estaba hablando de que Paco lleva desde el principio, pero Víctor, casi desde el principio. Desde el principio, llevas muchos años también. Aquí empezó como un grupo, ya te digo, parroquial. Sí, aquello fue un grupo parroquial en la parroquia de San Arcángelo. Aquello desapareció, no era lo que nosotros estamos haciendo ahora. Exactamente. Era el Vía Crucis, uh-huh, se hacían... eran menos escenas, se ceñían, digamos, eso, al Vía Crucis, ¿no? Se empezaba con la oración en el huerto, uh-huh, y se finalizaba con la bajada de Jesús. Uh-huh. Y ahora se representa la pasión. Y ahora ya, pues, después nos juntamos, decidimos, vamos a llevar esto de otra manera, pero no solamente para hacerlo aquí en la parroquia, sino vamos a llevarlo fuera, a todas aquellas parroquias que nos quieran ver o lugares que nos quieran ver. Se preparó un guión, se volvió a confeccionar un guión, ya empezando inicialmente en el lavatorio de pies, y se finalizaba también, ya se finalizaba, digamos, en el entierro de Jesús. Y con posterioridad ampliamos a la entrada a Jerusalén, y después hemos añadido las diferentes escenas de la aparición, Pentecostés, el Apocalipsis y todo esto. Y todo esto, dices, lo llevamos fuera y dan afuera, como que lo lleváis hasta la calle. Bueno, claro. Hay representación el 12 de abril. El 12 de abril hay representación. Esa es la idea. O sea, nosotros no hemos cambiado nuestros objetivos que nos marcamos. Parece que no, pero ahora lees lo que escribimos hace, no 41 años, pero sí 38 o 37 años, Y todavía estamos en el proceso de ir consiguiendo metas. Ya entonces nos marcábamos que allá donde nos pidieran íbamos a ir, y que además esto pues no era puro teatro, esto se hace por un motivo, por un sentimiento, por una razón, y que si podemos ayudar dentro de este espacio, digamos, religioso, uh-huh, turístico, cultural, pues ahí estamos. Representaciones que podemos ver el próximo, bueno, tenéis varias, tenéis como 15, ¿no? Sí. Pronto. Sí. No sé si esta semana ya ha habido una o va a haber dos. Han habido dos. San Antón, que es donde iniciamos, ¿sí?, todos los años, toda la vida hemos empezado ahí en San Antón. Y después hicimos la de San Vicente Ferrer, uh-huh, en la parroquia. Eso es. ¿Y la siguiente va a ser el día 12? La siguiente, no, es el día 15, es pasado mañana. Ah, ya. Pasado mañana en Le Tour. Esta actuación es benéfica. Sí, esa es... Sí, nos vamos a... Por los afectados de la Dana, sí, nos, ¿verdad?, vamos a desplazar allí. Bueno, ya sabemos todos qué es lo que sucedió y lo que pasó, ¿no? Y bueno, nos pusimos en contacto con ellos. Nuestra función o nuestra idea es solamente acercarnos, llevarles la obra, pasar un rato con ellos y bueno, es lo que podemos aportar. Tampoco podemos aportar muchísimas más cosas. Ayer y antes de ayer he estado en contacto con el párroco y bueno, me ha dicho, Víctor, no hace falta que entreguéis nada porque realmente no hace falta nada, nada pequeño. Lo que hace falta es que ya están preparando toda la documentación, pues temas de infraestructuras, uh-huh, de las casas, de volver a hacer las casas y todo esto, pero digamos que en gastos podemos llamar menores, uh-huh. por habitante, dice no es necesario porque no hace falta. Ya está cubierto. Bueno, pues vamos a hacer la representación. El grupo a su cargo serán todos los gastos que se produzcan. Queremos dar las gracias a Autocares Serrano porque nos ha puesto un precio muy especial para el autocar, para, uh-huh. Para ese día. Y el resto de gastos de iluminación, sonido, transporte, bueno, incluido el autocar, los furgones y todo esto, pues correrán por cuenta del grupo y del componente, que también se paga él su propia comida. Uh-huh. O sea que es una actuación benéfica, ¿no? Sí, benéfica de la agrupación y en Letur, en Albacete, ¿no? Creo que sí, es Albacete, ¿verdad? Albacete, una de las localidades afectadas por la dana, que también tuvo que lamentar no solamente material, sino también personas físicas que también murieron en esa dana. Sí. Y es bonito, porque además es un pueblo chiquitito. Sí, son de esos pueblos que da gusto visitar, aparte de que es muy bonito, pero es donde a nosotros también siempre nos ha gustado. Ya hemos estado allí, estuvimos hace muchos años, pero te da gusto el calor que tienen sus gentes. ¿Verdad? Bueno, y seguimos. El 12 de abril os podemos ver ya en el casco histórico, sí. Representando la pasión, y además creo que es la víspera, ¿no? El día 12 de abril es la víspera de Domingo de Ramos. Antes hemos pasado por San Vicente del Raspey, por Aspe, por Pilar de la Horadada, por Dolores, por Algorfa, por Formentera. Vamos a Socuéllamos del día 5 de abril y el día 12 ya desembarcamos en Elche para hacer la actuación de la calle. El domingo de Ramos nos vamos a Vanilla y uh-huh. Viernes Santo, sábado y domingo de Resurrección en Elche. En el Gran Teatro. El Viernes Santo libre. Sí, pero el sábado y el domingo son 5 euros solo la entrada. Bueno, es algo testimonial para ir cubriendo gastos. Claro, que bueno, pues que se acerquen, que si pueden ir el sábado y el domingo, pues también están colaborando con el Grupo Jerusalén, pues para que, como dices, cubrir por lo menos gastos. Sí. Sois 90... 90 componentes. 90 sí. Componentes. Y distintas edades, familiares, han nacido, se han casado, han tenido hijos. Claro, es que es toda una vida. Te lo puedo decir yo así, porque claro, los veía a sus madres y llevarlos en el cochecito. Y ahora están ellos llevando a los suyos. A los suyos, digo, madre mía. Sois una familia. ¿Cómo ha pasado la vida? Ahí sois una familia de generaciones, que es bonito también que vayan pasando de generación en generación, porque de alguna forma hacen que no se pierda, ¿no?, la tradición, ¿no?, y el Grupo Jerusalén, que sigáis representando la pasión. Más cosas quería yo preguntaros. Bueno, sois, como sois tantos, dependiendo del espacio en el que actuáis, ¿no? Os adaptáis al espacio, claro. No es lo mismo en la calle, a lo mejor. La semana que vamos a un sitio pequeñito, los dejamos sin comer toda la semana. Para que, ¿no? Para caber todos. Nos adaptamos. Sí, supongo que os vais adaptando. No es lo mismo el Gran Teatro tampoco que a lo mejor una iglesia pequeñita. Claro, por ejemplo, esta de Letur es una iglesia relativamente pequeña, no tiene mucha capacidad. Pero bueno, nos adaptamos a ellos. Y en tantos años haciendo, siempre representáis la misma. Sí. Sí. Supongo que esto ya está más que sabido, sí, ¿verdad? Claro. Bueno. Sí. Lo digo porque como él se pone nervioso todavía, pero también es bonito eso, porque que tengan mariposillas pero después de tantos años. Aunque esté sabido. Impone porque además. Es un público donde vas a dar todo lo esencial de la pasión. Entonces, no sé, ese miedo que tienes de un público que parece que no, pero ya es exigente también. Claro. Porque además, aunque lo sepas, pierde la perspectiva. O sea, tú al hacerlo muchas veces, de vez en cuando tienes que estar reseteándote uh-huh. o reseteando, porque puedes perder la intensidad, la forma de expresarte, los movimientos. Entonces, claro, hay que estar constantemente, ya digo, reseteándote, viéndote, viendo vídeos, modificando posiciones. No somos ninguno, ni actores, ni directores profesionales, ni nada. O sea, nosotros lo que hacemos es, tal como somos, mostrarnos ahí en eso, ¿no? eso implica que tienes que estar muy concienciado y muy mentalizado, por ejemplo, en el papel que tienes que hacer, pero tienes que estar constantemente viéndote dónde puedes tener los errores para ir mejorándolos, sí, porque si no, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú ves una obra de teatro, a lo mejor en una fecha, y la ves 2 años después, y si no han sido capaces de actualizarse, lo que estás viendo es una repetición, claro, pero no es una vivencia. Claro, es y verdad. Eso es lo que nosotros, eso es lo que le lleva a Paco y lo que le lleva a todos, estar nerviosos todos los días porque no sabes cómo va a salir hoy. Claro. Porque depende también de cómo te encuentres tú interiormente ese día, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué transmite? Contadme un poquito qué mensaje transmite esta obra, qué mensaje transmite la pasión. Pues todo el Evangelio de San Juan. Todo el Evangelio, y lo, es eso lo que intentamos en este tiempo de Cuaresma, comunicar esos días de dolor que nuestro Señor sufrió, y todo ese dolor transmitirlo, y el público responde porque pienso que les llega también, e incluso veo yo a gente con pañuelos, que lo viven. Que lo viven. Eso es. Entonces, lo que te iba a preguntar ahora. Transmitir sí. Nosotros nuestro hacer y para que ellos lo vivan. Sí. Está la parte que transmite la obra, que es el mensaje, pero está la parte que transmite quien representa la obra. Son dos cosas diferentes. Transmite, queremos que transmita autenticidad y vivencia, y que el que está viéndonos sea capaz, o sin darse cuenta, mejor dicho, entre dentro de lo que está viendo y forme parte de ello. Eso muchas veces se consigue. Hay unas veces que se consigue más y otras veces que se consigue. Por eso a veces nos dicen, me las has hecho pasar mal. Bueno, pues es que la gente vea que los componentes que están actuando ahí están totalmente entregados y que no es una ficción. Que se vea que es real, ¿no? Es una realidad que están viviendo. O sea, hoy Paco, hoy, 41 años después, sigue llorando. Madre mía, qué intensidad. Y no llora porque lo finja. Llora porque lo siente. La Virgen María llora. Y no llora porque lo finja. No sabemos fingir. Tiene que meterse dentro del papel y buscarse motivos para poder realizar ese tema. Uh-huh. Y así todos los actores. A Jesucristo le pasa exactamente lo mismo. Si no te metes dentro de lo que estás representando y no sientes lo que quieres transmitir, vuelvo a repetir, no somos actores profesionales. Por el tiempo que lleváis, debería convalidar, ¿eh? Bueno, no somos actores profesionales, por lo tanto, tiene que vivirse. Cuando salen de escena, su nivel de nerviosismo es impresionante. O sea, hay que dejarlos que ellos vayan relajándose. De hecho, se ha emocionado Paco, ¿eh? Sí. Cuando él te estaba diciendo que lo vives tanto, que lloras, pero lloras de verdad porque lo estás sintiendo, no estás actuando en ese momento, ¿no? Te sale. Y ahora mismo te estás emocionando. Yo creo que solo de revivirlo en tu mente, sí. ¿Verdad? Sí, y tanto que no puede hablar, Paco. No puedo evitarlo. Así que, pues imaginaos la intensidad, si aquí que lo estáis recordando solo y os estáis emocionando de cómo lo vivís, yo no me puedo imaginar la intensidad que podemos llegar a ver cuando os veamos representar la pasión, bien sea el día 12 de abril en el casco histórico. Decid las zonas, porque son varias. Sí, estamos hablando del Ordebaix, de los del Chocolater, todas las ruinas que tenemos aquí, las casas de la Mare de Déu. Luego pasaremos por aquí delante con el Calvario Vía Crucis. Y luego la crucifixión será también en las ruinas, pero en la parte posterior. O sea, iremos ya trabajando con todo ese escenario. Todo eso bueno, pues con los medios técnicos para hacerlo, y esperemos que este año pues le siga gustando a la gente. Seguro que sí. Quien no pueda verlo el día 12 en la calle, que se acuerde que también hay actuaciones el Viernes Santo con entrada libre en el Gran Teatro, el sábado y el domingo también, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, con tan solo un coste de 5 euritos, sentarte en una butaca cómoda y ver esta representación. Sí, yo le diría a las personas, no dejen de ver una por otra. Claro. Véanlas. Si pueden ver las dos, no tienen nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver siendo lo mismo en una parroquia, recogido en la calle o en el Gran Teatro. Son tres sensaciones totalmente diferentes. No dejen de ver una por ver la otra. Yo diría como aquel del anuncio, vea las tres, compare. Busque, si se encuentra algo mejor, pues díganoslo para ir a verlo también nosotros. Eso, eso, que, si no, le devolvemos el dinero. ¿Verdad? Por cierto, yo supongo que también lo que es el casco histórico de Elche también ayuda, ¿no? A que esa representación todavía os sintáis como que está pasando de verdad una época, ¿no? Evidentemente, o sea, tenemos escenario para, en primer lugar, para resaltar las bondades del casco histórico de Elche, de Elche en general, de ahí que también pues utilicemos dron y utilicemos esto, porque lo que queremos es resaltar en definitiva la ciudad de Elche. No es ver solamente la pasión, sino que la gente cuando vea la obra pueda ver la grandiosidad y lo bonita que es la ciudad de Elche, ¿no? Pues bueno, ahí estamos. Bueno, ¿queréis añadir alguna cosita más? Lo dejamos aquí, Paco. Pues, ¿qué podríamos añadir? Ya prácticamente lo hemos dicho todo. Porque se puede decir mucho, porque se pueden hacer un montón de anécdotas que hemos tenido. Ay, me vas a contar una, venga, antes de irte. Hombre, claro. Si es que cuenta. Lo que no se puede. ¿Qué quieres que cuente? Venga, no sé. Además, te hace reír, que me gusta más, te hace reír. Así que, sí. Bueno, mira, venga, contame una anécdota. Anécdota, cuando hacía de señor, recuerdo ahí en Crevillente, o en Orihuela incluso, cuando pasaba yo con la cruz por el pasillo, de salir señoras pegándole bolsazos a los romanos, y yo los estaba, no sabía si echar a correr, pero les decían de cosas, el bofetón que me pegó a mí el Cookie ahí en Crevillente, que me tiró a la otra punta de... Caíste redondo. Saltaron la gente de la primera fila. Pero estaba previsto el bofetón, lo que pasa que no tan grande. El bofetón se pega siempre. Sí, no tan fuerte, ¿no? Pero le cogió la vena a la... Es que es brutito el Cookie. Igual hay que cambiar al Cookie, ¿eh? Ahora hace de Pilatos. Ah, sí, vale. Sí. Le pega, ¿no? Sí, se pega anécdotas, mal. Anécdotas hay muchísimas. Pero bueno, y son anécdotas que cada vez que las recuerdas... te parte esa risa, pero bueno, pero son 40 años. Es que son muchos años representando... Y pues no sé, un día que actuamos en una localidad y había un escenario que, bueno, entonces, en aquellos tiempos, pues los escenarios incluso los componíamos nosotros con maderas y todo esto, ¿no? Y había en un momento que había allí una madera que estaba muy débil, entonces pusimos una alfombra y decimos, ahí no os pongáis porque ahí se puede romper. Y llega San Pedro y ¡plá! Ahí lo piséis. Y cuando se pone San Pedro a arrepentirse, que se pone de rodillas, y lo veías que iba menguando. Y... Se iba bajando. Hasta que le pasa. Bueno, tenéis, hay muchísimas. Desde luego tenéis un montón de anécdotas, sí, anécdotas, para luego sentaros tranquilamente una vez que ha pasado ya todo. Cuando ya estemos en el asilo o en... Tenéis ahí batallitas, bueno, para contar. Y contar batallitas, sí. Pues Víctor y Paco, ha sido un placer recibiros hoy en el estudio Radio Marca Elche. Gracias por visitarnos. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y que vaya fenomenal ahí. Y que no se pierdan esos nervios, que eso es bueno. Cuando se pierdan, digo, mira, me voy a casa. Es como que, bueno, pues ya... Creo que igual, pero que no se pierdan, que esa es porque hay pasión, nunca mejor dicho, y también mucha ilusión en esta representación que hacéis desde 41. Solamente quiero hacer un detalle. Son 15 representaciones, sábados y domingos, sin parar. Los jóvenes, los niños, todos en general, pero sobre todo los jóvenes, los niños, matrimonios enteros, que dejan todo, absolutamente todo, para estar un mes y medio totalmente dedicados, privados de toda distracción, de todo. No existe en cumpleaños, no existe nada que no sea la pasión. O sea, es un esfuerzo que tengamos en cuenta. Es un esfuerzo que todos los componentes del grupo hacen. Que bueno, como se está haciendo, pues se ve como normal. Pero yo me gusta resaltarlo, porque es muchísimo el esfuerzo que se hace y que se dedica a esto. Pues dicho esto, yo creo que si ya teníamos en mente poder disfrutar de la pasión en con vuestra representación del Grupo Jerusalén, pues ahora con más motivo también, ¿no? Porque es digno también de resaltar el gran esfuerzo que se hace desde vuestro grupo. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas. You.

Let me take some of the punches for you tonight. Listen to hoy está incluido en nuestras efemérides de hoy, del 13 de marzo, pues porque la banda de U2 celebra, espero, el cumpleaños de Adam Clayton, su bajista, este bajista británico conocido porque es uno de los miembros del grupo de U2. Hoy Adam Clayton cumple 65 años. Junto a Bono y The Edge forman U2. Bueno, pero hay más cumpleaños, ¿eh? El de Scatman, bueno, cumpleaños no, tal día como hoy nacía Scatman, en el 13 de marzo de 1942, nos dejaba en 1999. Es más conocido, te cuento cómo se llama, a ver si te suena seguro, que Scatman te suena seguro, pero yo te cuento que se llama John Paul, o se llamaba John Paul Lykin, más conocido como Scatman, John o simplemente Scatman. Bueno, pues él fue un rapero, cantante y compositor estadounidense. Su canción Scatman fue todo un éxito a nivel mundial. Estoy segura que conoces la canción. Pues él nacía el 13 de marzo de 1942 en Los Ángeles, California. Nos dejaba el 3 de diciembre de 1999. Y bueno, pues ya sabes que a mí me gusta mucho aprovechar que podemos poner música.

Cosmopolitan Fitness and Wellness Club, Restaurante Espacio, Inmocoves, Axaita y Port, Resmed, Restaurante Vintage, Sweet Day, Imed Elche, Cerramientos Abatibles, Box Mecánica Reyes, Vexa, Novo Center, Ciclo Sansano, Restaurante El Bocho, Carpintería José Jiménez, Norauto, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este viernes a las 8, Oviedo Elche, en Marcador. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de irnos con toda la actualidad en cuanto a nuestra ciudad, a Elche. Y empezamos por el tiempo, porque con la borrasca Conrad adentrándose por el sudoeste de la península, la inestabilidad atmosférica estará garantizada con posibles precipitaciones significativas, localmente intensas y acompañadas de tormenta, a partir de las horas centrales del día. Bueno, pues la jornada estará marcada por el paso de abundante nubosidad con tendencias a cielos muy nubosos o cubiertos. El viento es flojo de componente noreste por la mañana y moderado del sureste por la tarde. Alcanzaremos una máxima en torno a los 17 grados. Con esta nueva borrasca, marzo va camino de registrar cifras récords con las lluvias que se han registrado y que han llenado pantanos e incrementado el agua acumulada en los embalses de las cabeceras de los ríos. Acabamos así con estos dos últimos años de sequía. El pasado lunes, la cuenca deficitaria del Segura ha alcanzado el 23% de su capacidad, mientras que los embalses del Tajo llegaron a la mitad de su capacidad. Y cambiamos de tema para informar que el Fondo Social del Agua vuelve a ponerse en marcha con el objetivo de que las personas y familias con escasos recursos en el municipio puedan favorecerse de ayudas al pago del recibo del agua. El plazo para solicitarlas comienza el próximo día 17, el lunes 17, y se prolongará hasta el 30 de mayo. Y Aigüestel dispone de una tarifa especial para amortiguar los consumos altos por una fuga. En este sentido, se deben saber que si reciben una factura elevada por consumos altos debido a motivos imprevistos, se puede, como puede ser una fuga en la instalación, hay tarifas especiales de Aigüestel que ofrecen con el objetivo de reducir el importe a pagar en esa función del importe, en función también del importe del consumo y la tarifa de la que el usuario disponga. Además, en 2024, la empresa adjudicataria ofreció asistencia financiera sin intereses a cerca de 4.000 clientes que necesitaron aplazar el pago de sus facturas por dificultades económicas. Hablamos de la ocupación hotelera, que se sitúa en un 78%, dos puntos por debajo de la registrada en el mes en febrero de 2024. Los eventos y congresos multitudinarios organizados en el mes de febrero, como el Congreso Mariológico o Faco Elche, han conseguido mejoras en las cifras de ocupación del pasado año. Desde la Asociación de Empresas Turísticas, AETE, han dado a conocer las cifras con las que se han superado el 78%, dos puntos por debajo del pasado año, pero es una cifra superior a la del último trimestre. El precio medio por habitación se ha situado en los 76,39 euros, 10,37 euros más de la marca de enero y el mejor dato en cuatro meses. También les contamos que febrero ha sido un mes en el que las mejores ocupaciones se han dado coincidiendo con eventos profesionales y deportivos. Los clientes extranjeros se han situado en casi un 40%. En cuanto a la motivación principal, el turismo de negocio ha supuesto el 70,1%, mientras que el traído por el ocio ha sido del 29,9%. De los llegados de fuera de España destacan los procedentes del Reino Unido, seguidos por Francia, Países Bajos, Italia y Bélgica. Marzo se espera que consiga igualar los registros de ocupación del mismo mes de 2024. Más noticias. El Hospital General desarrolla un dispositivo para tratar las heridas ulcerosas a domicilio. La unidad de hospitalización a domicilio del Hospital General ha desarrollado un dispositivo de diagnóstico in situ de las heridas ulcerosas para tratarlas con mejores resultados y aumentar así la calidad de vida del paciente. El equipo de enfermería de esta unidad, junto a la Universidad Politécnica de Valencia, han obtenido financiación para continuar con la investigación. Con el nuevo dispositivo no solo se persigue mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino reducir los costes sanitarios. Hablamos ahora de fiestas. La parroquia de San José presenta su programación para las fiestas en honor al santo. Y es que hablamos de fiestas porque nos adentramos en la víspera a la celebración de San José, que, como saben, pues el próximo día 19 se celebra, y el barrio del Plas de San José se prepara ya para comenzar el sábado con las fiestas en honor a su santo. Juegos infantiles, concursos y conciertos son algunas de las actividades que han programado desde la parroquia para que niños y adultos disfruten de esta festividad. Y también hablamos del festival, en este caso del Festival de Compositores, que rinde homenaje a Bizet con lleno absoluto en el Gran Teatro. Y es que la UNED de Elche participa en el homenaje al compositor francés Bizet en el año en el que se conmemora el 150 aniversario de su ópera más famosa, Carmen, interpretada por todo el mundo y en la que cuenta la historia del amor, celos y muerte. Bueno, pues Bizet la compuso basándose en la novela homónima de Mérimée. Se estrenó en París hace ya 150 años y se ha convertido en una de las óperas más célebres de la historia de la música. Este viernes, en el Gran Teatro, cuyo aforo ya está completo, se realizará el concierto dedicado a Bizet con los momentos más estelares de esta ópera. Es un concierto que se incluye en la segunda edición del Festival de Grandes Compositores, que se desarrollará desde este viernes hasta el 22 de marzo, ya que llevarán este concierto a Orihuela y Alicante, además de realizar dos conferencias en torno a la figura del compositor francés. Más noticias. El conseller de Sanidad confirma que prorrogará la gestión del Vinalopó por 5 años más. Y es que la Consellería de Sanidad prorrogará por 5 años más, a partir de junio, la gestión privada del Departamento de Salud del Vinalopó. Así lo anunció ayer el responsable autonómico, Marciano Gómez, que ha explicado los motivos por los que se ha confirmado la prórroga al Grupo Rivera Salud al recuperar los indicadores de calidad por encima de la media y los controles económicos con los avales de la abogacía de la Generalitat y la intervención. Además, se ha señalado que están negociando con la empresa el pliego de condiciones que incluirá más inversiones en infraestructuras. Hablamos ahora de que el primer plazo de la tasa de basuras en Elche se podrá pagar el 5 de marzo, del 5 de marzo al 9 de mayo. A partir de este año tendremos que hacer frente a la tasa de basuras, que se pagará de forma independiente en los recibos semestrales. En Elche, el primer plazo de pago voluntario está abierto desde el 5 de marzo y finalizará el 9 de mayo, mientras que el segundo se podrá abonar entre el 25 de julio y el 10 de octubre. Hasta ahora, esta tasa estaba incluida en el recibo del agua, pero ahora la nueva normativa estatal obliga a los ayuntamientos a gestionarla por separado. En este caso, el cobro se va a realizar a través de Suma. Al estar anteriormente incluida en el recibo del agua, ha facilitado el traspaso de los datos y la factura de esta nueva tasa llegará de forma automática. También te contamos en cuanto a esto que el PSOE pide la retirada de la campaña de la tasa de basura por ir en contra el gobierno de España. Los socialistas han pedido al equipo de gobierno que retire la campaña de la tasa de basuras por ser partidista al atacar al gobierno de Pedro Sánchez en los medios y redes municipales. La concejal Patricia Macía ha explicado que ha solicitado por escrito que se retire esta campaña por tener una información manipulada al afirmar que esta nueva tasa está impuesta por el Gobierno de España, sin mencionar que se ha impuesto a través de la normativa europea. Y terminamos contando que llega la edición especial de Fotoclot, centrada en el pasado del Clot de Galvani. Llega un año más el concurso de fotográfico Fotoclot, que esta vez se enmarca en las actividades organizadas por el 20 aniversario de su declaración como Paraje Natural Municipal. Esta nueva edición pretende recopilar los testimonios fotográficos que ilustren el paso del paraje anterior al año 2000, para más tarde ser expuestas en una exposición itinerante donde se compararán las imágenes antiguas con las actuales. Es momento de hacer una pausa y a la vuelta estamos con el tiempo en Elche. Atento, tenemos algo que contarte. La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.